¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, ya llegamos al programa líder del sur de Chile en información, análisis y mucho más. Mañana, Deportes Puerto Montt sale a ganar a Melipilla en el Chinquihue en 18 horas. Pasada las 17:30. Ya estaremos en el aire. Hoy contacto, tenemos dos contactos consecutivos. Primero con el gerente de Deportes Puerto Montt, Alex Rojas. Y después con Patricio Navarro, Canal 10, televisora de Melipilla. ¿Qué pasó sin jugadores de Colo-Colo, Chile, su amistoso? ¿Afectaría el bajo rendimiento ante los brasileños? ¿Estarán lesionados? Vamos a dialogar de ello en los siguientes minutos. Y saludamos a quienes hacen posible también que compartamos día a día Onda Deportiva, especialmente saludando a Serviprime, alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Si usted menciona que escuchó este aviso en Onda Deportiva de Radio Sago, Serviprime, camino al Héroe, kilómetro 4, cruce la vara. Contacto más 569-8939-7607. Serviprime. Recuerde, diagnóstico de su vehículo gratis. Si menciona que escuchó el aviso en Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt. Luis Avendaño, como es habitual, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Ya. Ese saludo con suspiro. ¿Cómo te ha tratado la primavera? Estaba terminando de tragar mi último pedacito de pan, señor. Estaba a medio... Muy rico, medio tres, muy rico el queso. Sí. Juan Carlos Palma Maldonado, gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre. Acérquese, señor. Mientras Ángeles, claro, voce documental al servicio del deporte. Claro. Ya. Y ese golpeteo, ay, pero no lo entendí mucho. Eso como a los combos del micrófono. Claro, exactamente. Abel Vargas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Rafael Orlando White. ¿Y cuál es otro apellido? Jeffy, señor. Jeffy. Sí. Jeffy. Rafael Orlando White o Jeffy. Así me llaman. ¿Y tu segundo apellido cuál es? Caín. ¿Cuál es tu segundo apellido? Vargas. ¿Vargas? ¿Vargas Vargas? Eso explica mucho. Comenzamos de inmediato porque estamos en la antesala, Luis Avendaño, de otra final que se viene. En el Chinquihue se vienen los potros a galope tendido. Dicen que se vienen a llevar los puntos, pero hay que jugar. No. Esperemos que no. Analicemos mientras preparamos los contactos. Mira, no he visto cómo va a estar el clima el día de mañana. Llueve el día domingo. Pero Puerto Montt juega mañana. Sí, por lo tanto. Igual que hoy. Por lo tanto. Igual que hoy, señor. La deducción es la que hizo Palma. Sí. Entonces, si me dieran a escoger, hubiese preferido como el día lunes, con agua, nieve, claro, lluvia, todo. Viento, no, pero como estamos acostumbrados. Pero de todas maneras, acuérdense que por lo menos van a haber tres compañías de bomberos. Pero hoy día, creo que hoy día como a las 4 o 5 de la tarde comienzan a regar la cancha. Van a amanecer regando, así que no se preocupe. Así que... como lo hacían antaño los equipos de Sudamérica cuando se jugaba la Copa Libertadores, hay que ocupar todas las mañas posibles para poder ganar estos encuentros de local. Son dos nomás, no es más. Sí. Así que sí, hay que ocupar todas las maniobras, tanto deportivas como no deportivas, para ganar. El más complicado es este. cuatro partidos en que Melipilla ha ido de menos a más. Cuatro sí, partidos en que no conoce de derrota. Si fuese una carrera de 100 metros plano, están en el sprint final. Sí, correcto. Y van, correcto, con todo el vuelo. Exacto, mientras otros están de bajada. Sí. Pero a no olvidar de que Deportes Puerto Montt también paulatinamente ha ido consolidando, se ha ido aumentando rendimiento. Muy bien, después seguirá desmenuzando Juan Carlitos Palma lo que se viene mañana importante y Onda Deportiva. 5:30 en el aire. Estamos también con Alex Rojas preparándose el cuadro Deportes Puerto Montt, Alex, para esta eventualidad que se viene. Y es otra final. Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes a ustedes. Bien, partimos con lo siguiente. ¿Cómo se ve el ánimo ahí entre pasillos? ¿Cómo has visto también a los muchachos ahí de Deportes Puerto Montt para esta final, mañana, una más que se va a vivir en el Chinquihue? Mira, en términos generales, oye, para ser sincero, yo no tengo tampoco contacto con el plantel, el de la Comisión Fútbol. Pero en términos generales, la institución está bastante tranquila, los ánimos están en una actitud de confort con o cómo se han estado llevando los últimos partidos de Deportes Puerto Montt. Hemos ido subiendo, por fin sumamos fuera de casa, así que el ánimo es bueno en términos generales y esperamos que sigamos sumando. O sea, ganar este partido es vital, ya que Arica juega de visita, juega Ñublense, también la tiene difícil Serena, así que de darse la lógica los resultados podría ser una muy buena fecha para Deportes Puerto Montt. Efectivamente, Juan Carlos Palma te saluda y conversa contigo, Alex. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Alex, un gusto saludarte. Estamos todos y lógicamente esperanzados en lo que pueda suceder el día sábado para que definitivamente podamos escapar del fantasma del descenso. Estamos cerca del gol de 1900, entre otras cosas. ¿Se convertirá el día sábado? Eso esperamos, usted me dice que estamos cerca, eso esperamos, ojalá que podamos repetir un marcador similar al último partido, que sea por diferencia de dos goles para no terminar sufriendo los últimos minutos. Así que esas son las ganas, es el estado de ánimo general y ojalá que se dé. En la parte administrativa del club y en lo que lógicamente a ti y a varios más le concierne, ¿cómo son las expectativas, ya que estamos en víspera de que va a asumir un nuevo directorio de Deportes Puerto Montt? Algunos conocidos, otros no tanto, pero la verdad de que da la impresión de que por fin se ha tratado de transparentar todo esto y va a haber... lo más importante, nueva directiva. Sí, mira, el tema es que la institucionalidad está funcionando, ya hay una directiva elegida y lo que está por verse es cómo lo hace, y para eso hay un año de análisis. Ustedes mismos también, como conocedores de la actividad profesional y cercano a Deportes Puerto Montt, también tendrán mucho que decir. Creo que hoy en día lo más importante no es el aspecto institucional, creo que eso ya comenzó a andar afortunadamente, creo que hoy en día el aspecto deportivo es lo que nos tiene a todos, digamos, un poquito nerviosos. Yo espero que a partir de o después de este partido estemos todos más tranquilos. Creo que el aspecto deportivo es esencial, quedarnos en la división es esencial, así que esperamos que con el apoyo de la gente también y todo el medio deportivo podamos conseguir un resultado este fin de semana. Muy bien, y conversa con Alex Rojas, a quien agradecemos la gentileza, gerente de Deportes Puerto Montt. Nuestro panelista, el hombre de la pregunta fuerte, conversa y saluda, Luis Avendaño Loaiza. Hola, Alex, buenas tardes. Hola, Luis. Gracias por asistir a nuestro llamado. Como todo cambio de administración, lleva también cambio en las partes... En las cabeceras, digamos, de todas las empresas. En este caso, viene una nueva administración con un nuevo presidente, nuevo vicepresidente, entre otras cosas. Y usted, como funcionario de Deportes Puerto Montt, ¿la continuidad que usted tiene durante esta nueva administración, usted ya la tiene asegurada o o hay algo que ver ahí, analizar, conversar, en definitiva tirar lápiz para más adelante? Mira, la verdad es que agradezco que esté interesado en mi futuro y en el de lo administrativo. Pero creo que no, por lo bien que lo ha hecho Alex, no tiene un trasfondo la pregunta, sino que por lo bien que se ha llevado en el último tiempo, por lo menos la parte de gerencia. Te lo agradezco tus palabras. No obstante, creo que para un directorio ellos están en la decisión de tomar las actitudes o los cambios o seguir administrativamente con la gente que está. Entiendo que tanto para la lista 1 como para la lista 2 ya habían acuerdos y ellos, ambas listas tenían tenían colocado una buena nota a la administración en términos generales, así que no deberíamos sufrir cambios. No obstante, si los hay, están dentro de las prerrogativas y facultades de cada directorio, y mientras esto se haga cargo o dentro de los marcos legales, digamos, con la protección debida para cualquier trabajador, no hay por qué alarmarse. Si llegan a haber cambios, seguramente los cambios van a ser acordes, digamos, a la legislación laboral vigente, así que no hay ningún problema en ese aspecto y tampoco creo que pueda afectar a la institución mayormente. Bueno, más que nada, Avendaño, es probable que te haya preguntado si es que iba a subir tu tarifa como gerente, pero ese es análisis de otro programa. Oye, Alex, te devuelvo con el hombre de más experiencia. Juan Carlos Palma tenía una pregunta más. Alex, disculpa, la verdad es que se adelantó lógicamente Luis con respecto a la pregunta que te iba a formular. Pero Palma, no sea así, si tú no tenías esa pregunta. No, es que yo veo, y no sé, por lo que uno ha podido ya captar y recoger, veo de que a lo mejor en la próxima administración está cumpliendo otra función, ustedes se quedan en el club. No, la verdad es que entiendo que sigo con las mismas funciones, tanto de gerencia general, contacto con los de diversos departamentos de la NFP. También estoy haciendo director de turno ahora. Para mí no es problema. Siempre he visto el tema operacional, estadio seguro, eso, y para mí no es problema. Debido a la experiencia acumulada en todos estos años, no me es difícil tomar varias labores. Así que en ese aspecto agradezco las palabras y que hayan tocado el tema. Pero tanto quien habla como el resto de los administrativos, que no somos muchos, somos tres más. Sí, perfecto. Estamos en buenas condiciones y te repito, ya había a través del delegado los trabajadores, muy amigo, un amigo en común que tenemos, Javier Mancilla, ya se había hablado con las personas encargadas de ambas listas y no iban a haber ningún tipo de cambios, así que eso nos dejó tranquilos nosotros la administración, pero obviamente si algún día los hay, hay que acatar lo que dicte la dirigencia de turno, obviamente siempre, insisto, resguardando todos los derechos laborales que ha tratado. Muy bien, y el último que se agrega al diálogo es el canillita de nuestro equipo, como es Abel Vargas. Abel Palma se saludó su libreto, ¿ah? Porque Palma es el primer crítico que dice no hay que conversar cosas externas, sino solamente del fútbol. Solamente ahí. Y ahora farandoleó igual con la pregunta. Abel Vargas, te escucha Alex Rojas. Esperemos que tú sí le des cátedra a Palma. Hola, Alex. Sí, bueno, y eso pasó en el estadio. Claro. Bueno, Alex, bueno, sin duda que la permanencia ahí en tu puesto es por el trabajo y el buen trabajo que has hecho en el estadio, los partidos. Te quiero llevar a lo que va quedando de este campeonato, donde quedan solamente dos partidos en calidad de local, donde obviamente son los dos únicos encuentros donde Puerto Montt puede generar recursos propios con la venta de entradas y también camisetas, productos del club. ¿Cómo ustedes van a trabajar estos partidos que Puerto Montt tienen que viajar, salir fuera de casa, que son los cuatro últimos? Mira, afortunadamente ya el viaje a Serena está prácticamente en un 90% financiado. seguramente con la recaudación de este partido también la vamos a dejar ahí para el financiamiento de lo que es el último viaje grande que tenemos, que es Coquimbo el 4 de noviembre. Así que en ese aspecto el club operacionalmente está financiado. Obviamente siempre nos va a interesar tener más gente en el estadio, poder vender más merchandising, seducir un poquito a las empresas tal vez en estos últimos partidos, si quieren comprar entradas, si quieren tener un letrero press para este último partido. Pero yo creo que hay que pensar finalmente en el próximo año, ya todo lo que pudimos haber hecho o no hacer, porque también hay un punto importante para la autocrítica institucional, sobre todo en temas de marketing. Creo que debemos trabajar y vamos a sacar las conclusiones y lecciones del caso para no volver a cometer esos errores, o para hacer un poco más. Creo que siempre se puede hacer un poco más. Si bien Deportes Puerto Montt, en el ítem publicitario, está muy bien posicionado ante la NFP como uno de los clubes que más apoyo externo y publicitario tiene de la empresa a nivel de primera vez. Pero siempre, como te digo, siempre se puede hacer más, así que ya estamos pensando más bien en el próximo año. De hecho, el último pedido de camisetas ya se hizo, ya no se van a hacer más, así que la gente que quiere comprarla están disponibles en la sede y también van a estar en los últimos dos partidos que tenemos. Alex, una última pregunta. Tú bien lo decías ahí, llega un buen marco de público, prácticamente entre 1.800 a 2.000 personas, entendiendo de que Puerto Montt tiene muy pocos socios. ¿Ustedes por ahí no se han puesto a pensar en ver la posibilidad de trabajar con esas personas que llegan, por último esas 1.500 personas que llegan todos los fines de semana cuando Puerto Montt juega local, tratar de ingresarlas de alguna forma para que puedan ser socios de Deportes Puerto Montt? Porque tú bien lo decías, Deportes Puerto Montt tiene una hinchada que es muy fiel, y te vuelvo a repetir, son cerca de 1.800 personas a 2.000 de repente que son las que llegan. Sobre todo cuando el club está no muy bien posicionado en la tabla de posiciones. Cuando Puerto Montt va bien, obviamente se sube a 3.000 personas, pero esa cantidad, son 1.800, esas 2.000 personas, ¿ustedes no han visto por ahí alguna posibilidad de que esas personas ingresen a ser socios de Deportes Puerto Montt? Sí, la verdad es que lo más destacable que tiene la institución es que con una campaña que hemos estado peleando en últimos lugares durante prácticamente todo el año, aún así tenemos un promedio bastante destacable dentro de los clubes de la primera vez. Ahora bien, respecto a la pregunta que tú me haces, hay que ir con lectura. Mira, muchos de los socios que nosotros tenemos, alrededor de 400, un poquito más, 450, ellos pagan todo el año al principio, entonces se nos presenta un problema de flujo. Ellos pagan en enero, febrero de cada año, pagan todas sus mensualidades de una sola vez. Por tanto, después para nosotros es entregar solamente la entrada durante el año. Ahora, si tú tienes dos partidos en el año, a veces económicamente mejor que no sean socios y que paguen la entrada. No sé si... Sí, perfecto, sí, entiendo. Como corporación sí, sí nos entiendo. Gustaría tener cada vez más socios, pero ojo que Deportes Puerto Montt uno es el equipo que tiene más socios. Creo que detrás de Coquimbo, que tuvo un muy buen porcentaje de socios este año, y de Cobreloa. Tampoco podemos decir que Puerto Montt tiene pocos socios. Puerto Montt, a nivel de equipos de primera B, incluso algunos de primera división, tiene bastantes socios. Siempre, con lo que te reitero lo que dije delante en la respuesta anterior, siempre va a ser bueno hacer un poquitito más. Y yo creo que este tipo de ideas se tienen que pulir, se tienen que mejorar, con vista al próximo año. Y claramente, si tenemos 450 horas, podríamos duplicar esto con vista al próximo año. Muy bien, las 14 horas ya con 26 minutos. Alex, te dejamos en libre albedrío porque nos has atendido muy bien las respuestas han sido claras como siempre, y ojalá, como tú bien dices, ganemos en el día de mañana y sumemos 3 puntos más. Te agradecemos la gentileza, Alex. Muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, y no puedo dejar pasar esta oportunidad para volver a agradecer la difusión que ustedes hacen semanalmente con la gente, con todas las actividades que hacemos nosotros como institución, ya sea cadete, el equipo femenino y el primer equipo. Muy bien, un abrazo. Chao, chao. Igualmente para usted. Y estamos a esta hora junto a ServiPrime. Alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Mencionando que escuchó ServiPrime en Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en el 96.5 FM. ¿Dónde está ServiPrime? Camino a Lerce, kilómetro 4, cruce la vara. Barrabás Rock and Roll Bar, música en vivo, la mejor cerveza artesanal. Almuerzos ejecutivos todos los días. Benavente esquina, Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. 6F Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Jóvenes del comentario. Seguimos analizando. Vamos a entrar en contacto. Vamos a unir a través de la geografía también, pero a través de Onda Deportiva de Radio Sago, Melipilla con Puerto Montt. Luis Avendaño, ¿te atreves a dar un esbozo de lo que va a ser incluso con goles mañana? 1-0 ganamos. ¿1-0? Con eso basta. Ya. ¿Y quién sería el autor o no importa quién? Cerveto. ¿Cerveto? Sí. Ya. Juan Carlos Palma, el pálpito para la jornada de mañana. Es que tiene que ganar Puerto Montt, no hay otra opción. Íntimamente es lógico lo que uno desea. Pero yo creo de que no va a ser la victoria, no va a ser por un gol de diferencia. Al menos dos. Muy bien, compartimos también con Abel Vargas, muchachos, para el ir analizando. Nada, el todo o nada. 2-0, uno de López y otro Cerveto. Uno de López y uno de Cerveto. Oiga, mañana, Puerto Montt con Melipilla, lo que revisamos anteriormente. Sí, correcto. El local paga 1.6 y el visita paga 3.75. Y el empate 2.80. Es decir, lo que indica de que hay poca credibilidad con el local. O sea, con el visita en realidad. Con el visita, perdón. Pero me parece, sí, porque paga 3.75. Sí. En la apuesta, señor Vargas, no ponga esa cara de... Usted sabe, usted es adicto, ahí va a los caballos y gasta toda su plata. Entonces, me parece que a la vista de lo estadístico como usted, señor Palma, Deportes Puerto Montt tiene luquita, altas probabilidades de llegar de arriba. Sáqueme la cuenta, 5 luquitas y voy a tener de... Como 5.600 pesos. Pero tiene que apostar a 3, mínimo. Bien. Así que me parece que tenemos a la vista de lo que se viene una supremacía, pero es porque hemos ido ganando los partidos de local últimamente. Pero no quiere decir de que este partido ya esté jugado. Bien. Lógico. La alternativa, hay dos jugadores que están al borde de la suspensión. No pasó absolutamente nada. Pasaron cero falta en la reunión de disciplina. Se salvó Vesica y Cornejo, que son los que están ahí ya a tiro de caramelo. Y vamos al contacto de inmediato, porque desde Melipilla está en línea con nosotros. Atención, está con nosotros, señoras y señores, Patricio Navarro, de Canal 10 Melipilla y Melipilla Deportes. Gusto saludarte, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sagua acá en Puerto Montt. Te escucha toda la audiencia. Bueno, ¿qué nos cuenta de Melipilla? ¿Qué antecedentes frescos? ¿Cómo viene el equipo? ¿Cómo van a enfrentar mañana a nuestro Deportes Puerto Montt acá? Buenas tardes, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes. Así es, este deporte en Melipilla, que de la mano de Héctor Agomaitis tomó un nuevo aire, lo que es la parte final de este campeonato, y el ánimo de los jugadores, por decir así, está en perfectas condiciones, confiado que los últimos cuatro encuentros tienen tres triunfos, de los cuales uno fue de visitante y un empate también calidad de forastero en El Salvador, y eso lo tiene confiado en que el día de mañana puedan rescatar puntos ahí desde el Chinquihue. Perfecto. Yo me recuerdo a Sebastián Lazzaroni, un técnico que sabía mucho, decía que cada equipo o cada entrenador hace jugar al equipo como él jugaba. Y de hecho, uno de los motores que llegó a Concepción aquellos años, Héctor Adomaitis, tiene las mismas características también de otros grandes que pasaron por el fútbol chileno, argentino me refiero, como lo es el Leo Rodríguez, quienes son verdaderos motores, te pescan el balón y comienzan a generar, a empujar al equipo hacia el arco contrario. No lateralizan, van directo buscando la alternativa. Ese es el juego que me imagino ha ahí empapado a Domaitis. Siendo así, ¿cómo está también la parte física de los muchachos que dirige Héctor Adomaitis, Patricio? Sí, Héctor Domaitis le ha dado un sello distinto a este equipo, le ha dado lo que era el mediocampo, un orden. Adomaitis, todos conocemos el despliegue que él tenía como jugador, pero siempre estaba bien ubicado, siempre estaba en la jugada que correspondía, no desordenaba al equipo, y eso mismo le dio ese aire a Deportes Melipilla. Tácticamente el equipo ahora defiende bien, defiende de una manera distinta, y cuando tiene que atacar, salen ordenados y buscando, como decía muy bien, profundizar y llegar al arco rival en la menor cantidad de toques posible. Adomaitis le dio eso a Melipilla, le dio una seguridad defensiva que no presentaba con los anteriores cuerpos técnicos, y eso se notó al conseguir resultados. Se notó, por ejemplo, el fin de semana o en El Salvador, donde el equipo al ir en desventaja no se desesperó y buscó ahí con buen juego, buscó en base a lo que ellos se trabajan, llegar al arco rival y sumar unidades. Perfecto. Comienza a dialogar, te hace una pregunta también nuestro panelista Luis Avendaño. Te dejo, Patricio. Patricio, gracias por conversar con nosotros. Y mi consulta es la siguiente. Melipilla comenzó con un andar muy lento. Muchos se le echaba la culpa a los jugadores que se contrataron, que ya había muchos que como que venían de vuelta. Pero al parecer era solamente el planteamiento, no se le entendía al técnico, porque ahora se le ha visto un alza a sus jugadores, sobre todo esos que tienen mayor edad que el resto. Claro, hay que recordar que Deportes Melipilla comenzó prácticamente un mes después que el resto de los equipos en la competencia, donde ya todos tenían un rodaje de 5 jornadas, recién Melipilla por un tema del que fue Vallenar, impugnó el ascenso de los otros, no logró partir a la par junto a los otros equipos, cierta ventaja deportiva tenían los rivales con respecto a Melipilla, y eso lo fue dejando en el fondo de la tabla de posiciones, y de la mano tanto de Carlos Encina, luego Rodrigo Córdoba o Jorge Miranda, lo que se criticaba que era un plantel de edad, un plantel que no tenía un juego, por decir así, vertiginoso, y yo creo que Adomaitis lo que logró fue mezclar muy bien las piezas en el campo de juego, ordenar a los jugadores, darle esa confianza a los jugadores, por decir así, de menor experiencia, pero también a aquellos que sí tienen ya cierto recorrido en el medio nacional, entregarle esa responsabilidad, que ellos son los encargados de sacar adelante a este equipo. Perfecto. Vamos con Juan Carlos Palma, nuestro estadístico también de Radio Sago Onda Deportiva. Juan Carlos, te dejo con Patricio Navarro. Patricio, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Bueno, he tenido la oportunidad, lógicamente, de ir chequeando lo que está pasando justamente con Melipilla, y me ha sorprendido sobremanera el trabajo que realizaron ante Cobresal y después ante Ñublense, que cumplieron una actuación realmente maciza. ¿Tiene bajas el plantel? De acuerdo, hubo algunos que salieron bastante complicados físicamente, pero ¿tiene bajas en este momento el plantel? Porque castigados no tienen. No tiene bajas, y todo lo contrario. La semana recién pasada no estaba José Luis Carrión, ahora retorna a la titularidad en el mediocampo. En El Salvador no estuvo su capitán Gonzalo Laure, quien con problemas físicos y a la vez tuvo suspensión por el grupo de tarjetas amarillas. Así que para este fin de semana está el equipo completo, no hay bajas en Deportes Melipilla para enfrentar a este compromiso. Y también, como tú ves, aparte de este hace 4 fechas atrás, Deportes Melipilla estaba peleando el descenso mano a mano con San Marcos y peleando con La Serena, y Melipilla tenía 24 unidades y ahora ya llegaron a las 34, y se abre el apetito de la liguilla, pero el técnico dice que esto hay que ir de a poco. Tu principal objetivo es salvar el descenso, salvar la categoría, y está muy cerca de aquello. Estamos totalmente de acuerdo, y si observamos, es justamente los equipos que están abajo en el fondo de la tabla de posiciones quienes están mostrando los mejores rendimientos en este instante, en desmedro de quienes van en los primeros lugares, incluido Coquimbo Unido, que rescató un punto ahí nomás con Deportes Valdivia. De acuerdo a esto, estimado Patricio, la formación que sería la que estaría oponiendo en este caso a Domaite ante Deportes Puerto Montt sería, ¿cómo? Diego Fuentes se mantiene en portería, en el fondo línea 4 José Cantillana, Jorge Sotomayor, Gonzalo Laule y Alexis Norambuena. En el mediocampo, dos hombres ahí para el quite, que son los volantes mixtos, como José Luis Carrión junto a Mario Sandoval, para dejar un poco más adelantados ahí en el mediocampo a Fernando Meneses junto a Ricardo Fuensalida. Y chico de Puerto Montt, Ricardo Fuensalida se lo tenemos prestado. El rayo Fuensalida, sí, Ricardo Fuensalida. Y en delantera, el paraguayo Gustavo Guerreño junto al juvenil Matías Pinto. Esa es la oncena base que ha trabajado esta semana para jugar el día de mañana frente a Puerto Montt. El sub-20 es Pinto, ¿y cómo está en cuanto al minutaje para cumplir con la regla del sub-20? Melipilla en El Salvador ya cumplió la regla del sub-20. Matías Pinto ya ha cumplido lo que fue el minutaje, está ok, pero todos decíamos, en un principio Matías Pinto entró por reglamento, pero ahora Matías Pinto es el goleador del equipo, tiene 8 conquistas este campeonato, así que es complicado sacar al juvenil. Ahora él se ganó el puesto en el campo de juego, a pesar de que ya cumplió el minutaje de sub-20. Muy bien, y finalmente te saludo de conversa, Patricio. A propósito, para quienes están en sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago, estamos en directo en el enlace con el colega de labores, Patricio Navarro, de Canal 10 Melipilla y Melipilla Deportes, Abel Vargas. Hola, Pato. Bueno, gracias por aceptar el llamado. Dos preguntitas. ¿Cómo crees tú que se pueda parar el equipo de Melipilla ante un cuadro de Deportes Puerto Montt en donde no ha conocido de derrotas aquí en su casa con la mano del técnico Vergara, que no es un fútbol muy vistoso, pero sí contundente en, sobre todo en calidad de local? ¿Cómo crees tú que pueda pararse el cuadro Melipilla, que tiene también 4 victorias al hilo y muy bien ganadas, y con hombres muy, muy importantes, y uno sobre todo que es que ya lo conocemos, como es Cavión, un hombre fuerte que va con todo prácticamente en la mitad de la cancha? Mira, el primer partido de Adomaití fue como visitante frente a Rangel. Ahí Melipilla jugó un esquema bien defensivo, aguantando al rival, terminó ganando 1-0. Después ya con San Felipe empezó a soltar un poco la línea, y ya después del receso frente a El Salvador, frente a Cobresal en El Salvador, él jugó un esquema 4-4-2, nunca renunciando al ataque, y así quedó demostrado que está así perdiendo 2-0, después Melipilla lo dio vuelta para quedar 3-2 arriba en el marcador, lo mismo que pasó con Ñublense. Melipilla comenzó el partido perdiendo a los 9 minutos y terminó ganando a 4-1. Es un técnico que mantiene, según su filosofía de juego, jugar igual tanto de local como de visita, con un 4-4-2, con dos hombres arriba que pueden abrir hacia las bandas, o el caso de Guerreño, que pongan atención a este paraguayo que pelea todas las pelotas arriba, que ha demostrado en el cuarto gol frente a Ñublense. Entonces yo creo que Melipilla no va a especular, no va a esperar mucho, sino que va a tratar de controlar el balón, lo que es zona media, para buscar arriba a Guerreño y a Pinto, porque recordar que tanto Cavión, como lo decía, va va volviendo, que es morder las piernas del rival, pero hay un Mario Sandoval, hay un Fernando Meneses, y cuando la tocan pueden dar un pase ahí que prácticamente es un pase gol hasta el delantero. Sí, bueno, también contarte, Patricio, más o menos lo que es la formación tentativa que sería de Deportes Puerto Montt, para que también vayas ahí, estés atento. Moyano iría al arco, Zubiabre, Delgado, Aquino, Gutiérrez, Faúndez, Baeza, Rosas, Vesica, López y Cerveto. Aquí tenemos algunas novedades con algunos jugadores que son de la cantera, como este chico López, que ha tenido la oportunidad de jugar y que no la ha desaprovechado. Es un jugador bastante habilidoso, fuerte, es un juvenil de la zona que ya está haciendo su primera su primera fuerte, que ya en el cuadro de Deportes Puerto Montt. La novedad estaría en la saga. Cornejo no se anduvo recuperando de una pequeña lesión que tenía y estaría ingresando Delgado. También se hablaba de otro juvenil, como es este préstamo que llegó de la Universidad de Chile, pero Rodríguez, sí, efectivamente, pero estaría ganando la pulsada en este caso Delgado, un hombre experimentado, un jugador experimentado que también es de casa y que al parecer estaría yéndose de titular. Esa sería la posible oncena titular del cuadro que dirige el técnico Vergara. Tomamos nota por acá para también en nuestra previa del compromiso del día de mañana, y me confirman que la única quizá duda que hay en Deportes Mier sería por la banda izquierda, si estaría Alexis Norambuena o si quería ir a Alejandro Vázquez. Esa es una de las dudas que me dicen que estuvo manejando hoy día en la mañana el técnico Héctor Adomaiti. Quizás ahí Norambuena, un jugador más de contención, y capaz que se lo puede también liberar un poco por ese costado, llegando más poco más arriba. Esa sería la duda que me dicen que tiene Deportes Melipilla en estos instantes. Muy bien, te agradecemos, Patricio. Estuvimos con Patricio Navarro en directo desde Melipilla. Suerte para el equipo de los Potros de Melipilla. Bueno, y mañana que sea un gran confronte con altura de miras en lo deportivo. Y para nosotros los puertomontinos, a tu respeto que ganemos, pero por lo general que sea un buen partido, claro. Patricio. Que cada uno defienda sus colores de la mejor forma y desea lo mejor para su equipo. Sí, efectivamente. Un abrazo, Patricio. Un abrazo y que sea un buen juego el día de mañana. Buenas tardes, saludos a todos. Pensamos de la misma manera. Chau, chau. Ahí estaba entonces Patricio Navarro, señoras y señores. Nos vamos con Barrabás, Rock and Roll Bar. ¿Tienes por ahí ya lo que concierne al arte culinario, Luis Avendaño? Sí, señor. Ya. ¡Vamos! Sí, señor, está todo ya ratificado y confirmado. Ya. Para empezar hoy día, un rico salmón a lo pobre, presa de salmón a lo pobre, bastante generosa. Claro que no tiene nada de pobreza. Sí, señor. Pollo a lo pobre igual. Una chorrellana más un chop a elección. Ya. Puede ser negrita. Torobayo. Sí, el que usted quiera. Ya. Hay un variopinto de cervezas por tomar. Bien. Este plato, ¿a usted lo identifica? El asado alemán. Pero espectacular, me encanta el asado alemán, señor. ¿Y cuando usted se va, cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo dice cuando usted ya...? Agradecido, Tanque Shanks. Sí, señor. Sí. Quesadillas de pollo. Deliciosa. ¿Usted las probó? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Ya probó todo. Charquicán. También he comido, sí, charquicán. Con, sí, su huevo de gallina coyunca puesto, claro, sobre el charquicán. De la cogote pelado. Sí, señor. ¿Ya? Lasaña boloñesa. La mía pasta. Podría ser hoy día, ¿eh? Y el menú vegetariano para el día de hoy es el raviolis de espinaca con una salsa de champiñones. Y por supuesto, el pollo asado, que es crujiente por fuera, jugoso por dentro, con la receta de la abuela. Y todavía en hasta de barro. Claro, hasta el día de hoy, de las papitas de la isla Lemuy. Y la otra semana, sorpresa, cambiamos de isla, sí, amigo. Sí, señor. Ya. La próxima semana, a las 14:30 horas, le vamos a dar el lugar exacto con coordenadas satelitales de dónde son las papas. Muy bien. Seguimos analizando Rueda. No convocó. Parece que vamos a jugar cinco locolinos frente a Perú. frente a México. ¿Y a quién iban a llamar? Vargas, señor. Vargas, señor. Esa es la pregunta. Tampoco está convocado Vargas. La indisciplina frente a Dinamarca y a Suecia, me parece. Edu Vargas no sí, va. No, le dijo. Me gusta esa parte cuando implanta la disciplina el técnico. Comentará Juan Carlos Palma junto a los muchachos. Juan Carlos Palma, ¿qué te parece jugar cinco locolinos que llegaron a esta fase de la Copa Libertadores frente a Perú y México? Dos buenos partidos, ¿eh? Sí, pero hay que ser honesto en este momento. ¿Cuál es el nivel de los colocolinos? Lo otro importante es de que Rueda está en la búsqueda de gente de recambio y ha estado aprovechando en las últimas instancias, sobre todo y observando a quienes han andado bastante bien en el fútbol mexicano. Y por lo demás de que son todos jugadores muy jóvenes que todavía están en el inicio de su carrera. Así que no es sospechoso ni alarmante para nada el hecho de que no esté gente de Colo-Colo. A lo mejor llama la atención de que esté el centro delantero de Universidad de Chile en esta nómina. Pero bueno, son a lo mejor debe encontrar de que está dentro de las posibilidades de mantener en el plan de trabajo que está realizando el técnico Rueda. Se complica el asunto cada vez que a Colo Colo no le llaman jugadores a la selección. Y ahí es donde comienza el lobby. Para ver a quién poner, quién está como para ser seleccionado, porque no necesariamente el jugador que está pasando el mejor momento lo llaman a la selección. Así es. Estaba, por ejemplo, yo creo de que una de las posibilidades que tenía era el Tortopaso. Está jugando. Ya en definitiva ya no le pesa la camiseta como al comienzo. Sí, pero no ha tenido continuidad. Está el portero Brian, el que era de Iquique y que está en banca en Colo-Colo, también se ha ido, lógicamente se ha ido perdiendo. Pero bueno, ya las cartas están hechas para lo que es el Perú, los Perú futuros, y México. Los futuros partidos amistosos, ya hay programado cuatro. Para las dos fechas ya hay programado partido. Se comienza con Perú, México y después viene Honduras, me parece, ¿o no? Y viene uno más. Pero en definitiva. Son cuatro. Sí. Pero ya en definitiva ya está todo arreglado, está todo listo para que la selección voy a comenzar su. Y Alexis va a estar solamente para un compromiso. Alexis ya parece que le hizo mal su término de relación con la, ¿cómo se llama su amiga? No sé cómo se llama, pero estaba bastante complicado el hombre. Increíble que, bueno, esa es la diferencia, me parece, con el futbolista argentino, que ellos ven diferente forma la trayectoria como jugador. En realidad le importa poco, a ellos les interesa jugar y jugar, ojalá todos los fines de semana, y si van a la banca se complican y buscan dónde estar, pero acá parece que lo amurramos y no pasa nada. No vaya a ser tema de conformismo de ahora en adelante para Alexis, ahí ya estaría malo. O sea, no pensar que ya está todo listo, está todo dicho, digamos, no tendría sentido eso. ¿O no? ¿Qué hizo usted? Yo pienso de que Alexis, con la madurez que ahora ha logrado asimilar, creo de que no debería dejarse estar. O al menos no se va a dejar estar. Es decir, va a tratar de buscar alguna opción para volver a repuntar y estar nuevamente entre los mejores del fútbol. Viernes 12 de octubre a las 20:30 horas, Perú versus Chile en el Hard Rock Stadium de USA. ¡Qué estadio! ¡Qué estadio! Martes 16, 20:45 horas, la revancha, México versus Chile en el estadio corregidora de México. De México. Oye, hablando ¿a cuál, les vamos ahí? Bueno, ¿a cuál le apuntamos? Tenemos que ir a Chile. Obviamente. Y el otro que está programado para el 20 de noviembre, en horario a confirmar, Chile versus Honduras. Y ese se va a jugar en Temuco, sí. Ah, en Temuco, definitivamente. En, Temuco, sí, en el Germán Becker. En el Germán Becker. En el nuevo Germán Becker. Eso es lo que está programado, por lo menos, para la selección, para el, prácticamente la bitácora para dos meses. Oye, hablando aquí más o menos, bueno, a Colo Colo, y también hablando sobre que no hay jugadores en de Colo Colo en la selección, a Colo Colo se ha venido la, no es la noche alba, hasta la noche negra que le ha caído a Colo Colo estos últimos partidos. Ya se completó la sexta fecha que no ha podido, o sea, el sexto partido que no ha podido ganar. Set completo. Y prácticamente el Tito Tapia ya estaría diciendo adiós, según la información que hay en los portales, el día domingo frente al cuadro de la Unión Española. O sea, el fin de semana le estaríamos poniendo la canción de esa, recuérdame. Pero es que lo que lo extraño de todo son muchos puntos lo que separan a, al cuadro de Colo Colo para obtener algún título, y estarías dependiendo en este momento de la U para poder ¿qué se va a la U? No, poder llegar a concretar o intentar ingresar a alguna copa internacional, dependiendo de la U. ¿No sabía que si la U gana lo que es la Copa Chile? Sí, tiene que jugar con Palestino. Ahora, lo que pasa es de que, no sé, es extraño de repente el fútbol profesional, y es muy difícil poder analizarlo, sobre todo a nivel directivo. Porque a Tapia, por menos compromiso, por en Everton tuvo que decir adiós. Pero es que Everton es Everton. Sí, pero bueno, menos partido y se fue. Y ahora, imagínate, ya lleva completó el partido de tenis, el set. Juan Carlos Palma. Subimos la cortina. ¿Nos vamos entonces? No, señor. La vamos a hacer, pero muy breve. Y no le va a dar tanta vuelta, va a ser local, empate o visita, ¿no? Sin, ya, perfecto. Sin el parlamento que a usted le gusta dar. Habitual, ¿ya? Sábado, 17 horas, Santiago Morning, Deportes Copiapó. Santiago Morning. Local, empate o visita. Santiago, local. Local. Sábado, 17:30 horas, Unión San Felipe, Coquimbo Unido. Señor Vargas. Coquimbo. Visita. Local, empate o visita. Visita entonces, ya, eso. Sábado, 18 horas, árbitro Felipe Jara, Deportes Puerto Montt, Deportes Melipilla. Local, como sea. Sábado, 19 horas, Deportes La Serena, Cobreloa. Visita. Cristian Garay, ese apellido. Sábado, 20 horas. Árbitro Nicolás Gamboa, Ñublense versus San Marco de Arica. Visita. Le tiene fe, ¿eh? Domingo, 12 horas, horario de Misa. De misa. Barnechea versus Santiago Wanderers. Visita. Visita igual. Omar Oporto, amigo personal. Domingo, 15:30 horas, Cobresal versus Magallanes. Empate, columna del medio. Empate. Rafael Troncoso, árbitro de ese partido, amigo personal igual. Deportes Valdivia, el día domingo a las 16:30 horas, versus Ranger de Talca. ¿Ranger? Sí, señor. ¿Sí? Visita. Visita igual. Muy de visita usted, señor, esta semana, ¿eh? Sí. Puede ser. Está de forastero el hombre. Sí. Le viene bien, parece, las visitas. En primera, sábado, 12 horas, Deportes Temuco versus O'Higgins, Germán Becker. Empate, no va para más. Empate, anote empate ahí. Empate anotado. Sábado, 15 horas, Palestino versus Universidad de Chile en La Cisterna, hasta ahora. Hasta ahora, dijo. Local. Visita, perfecto. Sábado, 17:30 horas, Huachipato versus el puntero Universidad Católica en el estadio CAP. Local. Local. Sábado, 20 horas, Audax Club Esportivo Italiano versus Unión La Calera. Visita. Que cambien un poquito, varíenme por último empate local. Pues, señor. El partido de la fecha, domingo, 20 horas, en el Estadio Monumental, sin público, Colo-Colo versus Unión Española. Visita, señor. A usted, la última pala de tierra a ti total, ¿eh? Domingo, 17:30 horas, San Luis versus Deportes Antofagasta. Estamos claros. Domingo, 15 horas, Curicó Unido, complicado, versus Everton, que sacó medio cuerpo de ventaja de irse a los pocheros. Uf, complicado, pero local. Y por último, el día lunes a las 20 horas, Universidad de Concepción versus Deportes Iquique. Local. Local, bien. Ángelo Hermosillo. Y sin más. Preámbulo. Proceda, señor Vargas. Así es, señor. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas y culatas. Experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18, Puerto Montt. Bus Norte, compre su pasaje por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Barra Baza, Rock and Roll Bar, música en vivo, la mejor cerveza artesanal, almuerzos ejecutivos todos los días. Benavente, esquina Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. Serviprime, alineación, dirección, suspensión, freno, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Mencionando, escuche bien, Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago. Camino Lerce, kilómetro 4, cruce de la vara, contacto más 569-89-39-76-07. Mañana, ¿desde a qué hora está al aire Onda Deportiva, señor Juan Carlos Palma? 17:30, salvo 17:30. Error u omisión. No había nada mediante. 17:30 entonces la Onda Deportiva al aire con su equipo titular, Carlos Barriento, Juan Carlos Palma, Abel Caín Vargas, el toqui del gol y nada más. Sí. La voz comercial. Ah, la voz comercial. La voz, Manuel Adolfo Río. La voz con más bass y la que más vende en el sur de Chile. Estarán todos atentos a partir de las 5 y media de la tarde. 17:30. Señor Palma, ¿alguna palabra al cierre? No, solamente saludar y que tengan un buen fin de semana todos, aprovechando de que las condiciones climáticas al menos van a estar un poquito más favorables. Señor Vargas, palabra al cierre. Espera que el día de mañana, a eso de las 17:30 horas, se conecten al dial de la 96.5 para que escuchen todos los pormenores de este importante partido en donde Deportes Puerto Montt tiene que dejar los 3 puntos en calidad de local. Desde la 96.5 en la ciudad de Puerto Montt, siendo las 15 horas, procedemos a retirarlo a nuestros lugares de trabajo donde hacemos grande nuestro país. ¿Qué dice que no, señor? ¿Usted no? Y le damos las buenas tardes a todos. Nothing. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor.